15 años, en un día caluroso como hoy también, bueno, ocurrió esa irrupción impresionante de la gente por las calles, gritando que se vayan todos. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, aquellos que tienen más de 30, 30 y tantos años, seguro que sí se acuerdan. Y bueno, pero además de recordar, que eso lo vamos a dejar para un ratito después, esperando que lleguen nuestras compañeras Negra y María del Carmen, que están ahí peleando con el tránsito. La saluda, no, me había saltado el saludo inicial, la saluda como siempre Pilar, y detrás de los cristales tenemos una ausencia. Tenemos una ausencia que se llama David, que ya ha llegado a su tierra natal, Colombia. Nos mandó un hermoso mensajito, así que David, de acá te mandamos abrazo grandote, grandote. Pero detrás de los cristales sigue, insiste, en aprender a operar, y lo está haciendo él. Está sentadito en el asiento tuyo, David. Está el compañero Johnny, auspiciado por la Gaby Arenita. Así que si tenemos hoy sonido, es gracias a estos dos compañeros. ¿Se escucha bien, David? Bueno, espero que sí, ¿no es cierto? Así que este tema que con el que iniciamos el programa, el 19 y 20, como les decíamos recién, vamos a tocarlo un ratito más. Y porque además, en el día de hoy, 15 años después, 2016, han pasado bastantes cosas. Inclusive yo también tuve dificultades para llegar aquí porque ya estaba iniciándose la marcha que iba hacia Congreso. Y bueno, el tránsito, como siempre, está difícil. Y han habido varias cosas esta mañana y ayer también. Vamos a tocarlas, vamos a tocar qué es lo que está pasando en el CONICET, que hay una toma desde el día de ayer con los trabajadores de allí. Tenemos un audio, hablamos con Alan, un compañero del CONICET. También hablamos con compañeros que están ahora en un conflicto largo y desgastante, que es el canal en Yabayol. Vamos a comentar el conflicto y también vamos a comentar otro conflicto que hay por estos días, que son los trabajadores que teóricamente pertenecen al gremio de Soiva, el gremio del vestido, que como en varias oportunidades hemos charlado, las características que tiene este gremio son muy difíciles para los trabajadores. Así que vamos a llamar a uno de estos compañeros para que nos lo cuente. También hubo esta mañana una permanencia dentro del Banco Provincia. ¿Quién estaban allí? Estaban allí los compañeros de Atesur, de Perón, de Almirante Brown, de Lomas de Zamora, y vamos a escuchar una pequeña nota que le hicimos a Nora, una de las compañeras que estaba allí, que nos contó qué es lo que están pidiendo. No es la primera vez, ya nos hemos comunicado con estos compañeros cuando estuvieron hace poquito tiempo en La Plata, y nos van a contar por qué eligieron este lugar céntrico y del Banco Provincia, ¿no? Y también va a ser parte del programa, y podríamos empezar con esto, con el paro que se había decidido para el día de hoy, 20 de diciembre, en todo el ANSES, en todos los ANSES de la República Argentina por vaciamientos. Y justamente por este tema hablamos con el compañero Rubén, que ha sido varias veces invitado al programa. Y bueno, así que, ¿qué les parece si empezamos escuchando qué pasa al ANSES? ¿Por qué ellos habían largado el paro para el día de hoy, después de que ayer 19 tuvieron desde las 7, desde las 8 hasta las 9 de la mañana en todos los ANSES, hicieron asamblea para ratificar este paro del día de hoy, que, bueno, se dictó conciliación obligatoria? Pero, ¿qué les parece si escuchamos a este trabajador de ANSES? Buenas noches, compañera, Pilar, María del Carmen, Negra, Habla Rubén de ANSES, ahora delegado de APOPS, que es una de las cuatro gremios que está presente en ANSES. Les cuento lo siguiente. Hace más o menos 10 días la patronal mandó un decreto donde se le saca Conectar Igualdad al ANSES y se le transfiere al Ministerio de Educación. En este traspaso se van 50 compañeros que son de planta, que habían elegido cambiar de sector, que pasaron a este nuevo sector, y quedarían con un sueldo congelado durante un año, dos años, hasta que el sueldo de docente o de Ministerio de Educación alcance los sueldos que ellos vienen cobrando en ANSES. O sea, cambiando totalmente el tipo de escala y demás, y quedarían a cuenta de futuros aumentos. Esto es lo importante como laburantes, pero lo más importante que está de fondo es la quita de la tarea de Conectar Igualdad a ANSES, que uno puede decir, pero ¿qué tiene que ver las computadoras con ANSES? ANSES es el organismo que administra la previsión social, y dentro de la previsión social está, podría enmarcarse el acceso de la juventud, de toda la juventud, a estas nuevas tecnologías para poder desarrollarse en el futuro. Es una discusión que se puede dar tranquilamente, pero bueno, el punto acá es que lo hicieron de prepo y por decreto va siendo a 50 compañeras de acá y 70 monotributistas, que esa es más difícil de pelear porque ellos pasan con el presupuesto del programa. Pero eso no significa que no vamos a dejar de pelearlo. En un principio los cuatro gremios se pusieron de acuerdo, ATE, UPCN, CECASPI y APOPS, que es el sindicato de los trabajadores previsionales, y lo que hicimos fue a través de asambleas el día jueves y el día viernes convocar a una asamblea sin atención el lunes a las 8 de la mañana hasta las 9 de la mañana sin atención de turnos, y en el día de hoy estaba convocado un paro. En el medio de todo esto la empleadora convoca a los cuatro sindicatos al Ministerio del Trabajo, y ¿qué es lo que dice la empleadora? Bueno, no quieren levantar la medida, y que además no voy a negociar cuál es la situación. Muy sencillo, llamamos a conciliación obligatoria. Y llamaron a conciliación obligatoria, los gremios fueron notificados de esto ayer a las 8 de la noche, y bueno, frenaron de momento la medida de fuerza, que iba a ser un paro nacional hoy, con cese de actividades y movilización. En este marco, bueno, se reabre una mesa de negociación de acá a 15 días hábiles, o sea, 3 semanas, por lo menos. Y bueno, hay que ver cómo sigue. En principio se retrotrae la situación de los compañeros, que ya le estaban llegando los telegramas para ir a presentarse a una nueva tarea en el Ministerio de Educación. Y volvemos a Foja Cero. El tema acá, de fondo, con la quita de tareas ANSES, es hacer ANSES más chiquito. ¿Por qué necesitan un ANSES más chiquito? Y bueno, hoy tuvimos a Christine Lagarde, del Fondo Monetario Internacional, diciendo que hay que subir la edad jubilatoria a las mujeres a los 65 años y hay que reformar el cálculo de jubilación para que los jubilados cobren un 20% menos. No lo digo yo, lo dice Clarín y Eco. Salió hoy, está Christine Lagarde haciendo esa recomendación como Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿qué es lo que vienen a todo esto? En otra intervención yo les he explicado lo del Fondo de Garantía y Sustentabilidad y demás, y cómo viene el sistema previsional. Hoy lo que les puedo comentar es que el Fondo de Garantía, cuando se hace la ley de reparación histórica, que es la aplicación de sentencias judiciales, cuando se hace la ley de reparación histórica, queda que se evaluará, de acá a un año y medio todavía, crear sistema previsional sustentable, no necesariamente público, y con eso, ¿qué sucede? Vuelven las AFJP. A todo esto, si tenemos en cuenta los rumores que están empezando a correr, que la asignación universal por hijo se la quieren llevar a desarrollo social, y bueno, estamos hablando de un achicamiento del ANSES, preparando todo, ¿para qué? Para las AFJP, para los bancos de nuevo, un nuevo negocio. En principio, esta llamada conciliación obligatoria nosotros la vemos como un triunfo, que tiene que la empatronal salir a descomprimir, si bien todavía no es la solución, hay que ver si pueden llevar a cabo este plan que tienen adelante. Todo va a depender de la resistencia que nosotros opongamos a esta situación y va a depender también de la fuerza política que tengan. Y eso también va a depender de las elecciones que hayan este año, las elecciones legislativas. Así que bueno, hay que estar atentos y cualquier novedad nos estamos comunicando, chicas. Les mando un beso grande, un saludo para todos. Bueno, gracias, muchísimas gracias, Rubén. Como siempre, muy claro, pero entre medio ha llegado una compañera. Y llegado. Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo andan? Y Rubén, bueno, siempre tan claro, tan... cómo se explaya, digamos, que todo el mundo puede entenderlo, lo que está pasando, que es complejo, ¿no? La, toda la situación de ANSES en general es y compleja. Digamos que toda la administración pública, hay una gran presión por su achique, por su desguace. Sí. Por el déficit fiscal, que ya está llegando, hoy escuché al 6%, lo cual es bastante preocupante. Es muy importante. Y aparte, bueno, todas las políticas de endeudamiento que tienen no van precisamente para las políticas públicas, ¿no? Y van así para... es, y además nos recuerda, o sea, las totalmente, palabritas de Lagarde. Totalmente, sí. Que ya son absolutamente repetidos, ¿no? Es decir, uno agarra la historia argentina... Y o mundial también. O mundial, y es una recurrencia permanente de los mismos conceptos, los mismos objetivos, los mismos desastres. Después se vuelve, eso termina en desastre. Bueno, estamos precisamente el 20 de diciembre, ¿no? Ya siempre habíamos empezado el programa comentando, aunque el comentario lo habíamos reservado para cuando estuviera todo el plantel. Claro. Que no va a estar todo el plantel porque María del Carmen viene en camino, estimada, te cuento. Sí. Y nuestro compañero Cacho no va a poder venir hoy no por puede sus venir. Labores sindicales. Está complicado también. Sí. Así que... Como siempre, el mes de diciembre es muy complicado, es agobiante, ¿no? De todo punto de vista, porque las empresas aprovechan para suspender, luego aprovechan para... en los meses de verano hacer desmanes, ¿no? Pareciera bueno, que... a todo el personal. Y a eso quizás habrá apostado la política del Ministerio de Trabajo con respecto a los trabajadores de ANSES. Conciliación obligatoria, dice Rubén. Tirar para enero. 15 días hábiles, claro, eso quiere decir. Enero. Enero hay feria judicial, hay todo receso en todos lados, los trabajadores se van de vacaciones. Está el tema de ganancias ahí, que la verdad que papelón tras papelón, ¿no? Así es. Pero para, quería subrayar algo de lo que nos decía Rubén, sí, que me parece que sí, que es importante que esta medida y estas asambleas que se han hecho por sector, evidentemente reflejan que los trabajadores de ANSES están preocupados y que han conseguido que cuatro gremios distintos, sí, que actúan allí dentro, se unan y hayan sacado esta medida de asambleas ayer y paro hoy. Así que, sí, como dice este compañero, la resistencia va a depender si pasa o no pasa la resistencia, y por ahora estos compañeros que habían sido sacados del ámbito del ANSES quedan en suspenso, digamos, por el momento ha vuelto y por ahora está por verse. Vuelven. Claro, pero es todo así, ¿no? Es un avance, si uno mirara desde muy arriba el panorama, ¿no? Es todo avance, retroceso de ambas partes. Sobre todo el gobierno viene con una embestida inicial que va como ralentizando, ¿no? Prueba. Depende de la respuesta que haya. Depende de la respuesta que haya. Y yo calculo que esta respuesta a los trabajadores de ANSES estuvo a la altura de las circunstancias, pero por supuesto que no pueden relajarse ni... Para nada, porque no alcanza... Ni vacacionar tranquilo. No. Así es que, ¿qué te parece si ahora Johnny nos sorprende? Ay, nos sorprendió. Estás escuchando Trabajadores por Radio Sevilla. Que estás en el palco oficial de las movilizaciones, ¿qué viste? No, yo solamente vi, ahora comentaba, ¿no? Antes de venir para acá, pasaba la marcha hacia Plaza de Mayo y yo no pude llegar por las vías normales y tuve que buscarme otra alternativa. Sí, pero esta mañana, bueno, está lo de los chicos, los CONICET, pero ahora queremos escuchar los de lo que hicieron los compañeros de ATE Sur, que entraron al Banco Provincia, a una de las sedes de Banco Provincia ahí en el microcentro. Y hablamos con Ana, con Nora, una de las compañeras, preguntándole qué hacían, son los de ATE Sur, de Almirante Brown, Perón, Lomas de Zamora, que son, bueno, de ATE, empleados estatales, y que tienen una serie de puntos muy graves todos. Así que, ¿qué te parece si escuchamos a Nora? ¿Y por qué toman el banco? Ella no lo va a contar. Eso lo explica, muy bien, muy bien. Mira, lo primero que queríamos saber para nuestro programa era quiénes están allí en el Banco Provincia y por qué motivo eran. Sí, somos trabajadores de ATE Sur, de Loma de Zamora, Almirante Brown, Presidente Perón, y organizaciones barriales y sociales. Y venimos a reclamar en primer lugar porque respetamos el acuerdo paritario que ofreció Vidal, porque queremos el pase a planta de todos los compañeros bancarios y mensualizados, aunque queremos que se vaya a la empresa privada del Hospital Gandulfo y en principio porque queremos que no cesen a compañeros. Se va a reunirnos con el traslado de dos compañeros del CREU de Loma de Zamora y bueno, no lo vamos a permitir, no vamos a permitir que se traslade a ningún compañero, así que por eso estamos todos acá movilizados. Y contanos, Nora, ¿se ha acercado algún funcionario? Están gestionando alta autoridad del banco junto con la policía, están negociando una reunión a ver si va a venir alguien a recibirnos. ¿Y por qué ustedes han elegido el Banco Provincia? Porque sabemos que acá pueden surgir muchos funcionarios y ya hemos subido a distintos ministerios en La Plata y la verdad que no nos dieron ninguna respuesta. Entonces sabemos que acá se puedan reunir, resolvimos hoy estar acá. ¿Alguna otra cosa que nos quieras contar, Nora? No, eso, estamos acá esperando y bueno, nos vamos a quedar hasta que baje algún ministro o algún funcionario con poder de decisión y que nos dé respuestas favorables a los reclamos que planteamos. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Hasta luego, chao. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos comunicando con Nora Quercio, que nos contaba, y bueno, la pregunta que hacías vos, ¿por qué en el Banco Provincia? Uh-huh. Porque ahí se reúnen los popes. Claro, claro. Es un lugar donde están, y porque ellos vienen de hacer otras actividades en La Plata, de entrar a ministerios y demás, y bueno, y con poca... Ahora, ¿qué no se encuentran los funcionarios ahí? Yo quería referirme, porque mucho no se escuchó bien, sí, cuáles eran los pedidos. Porque hay una superposición de problemas, pero por todos lados. Por todos lados. Es como que cada uno que se suma con un abanico de cosas. Así es. Ellos en particular, sus consignas son no los despidos, reincorporación. Dejar sin efecto los traslados compulsivos y antisindicales. Porque ellos les trasladan, así como en ANSES, claro, los mandan de ANSES al Ministerio de Educación, ellos les, una repartición a otra, lo que es el activismo gremial. Los desorganizan. Gremial. Así. No la judicialización y las sanciones arbitrarias. Fuera las empresas privadas del Hospital Gandulfo y de cualquier hospital o dispositivo estatal. Eso es muy importante. Es muy importante, porque además están haciendo... se están instalando empresas en todos los lugares públicos, no solamente, digamos, en estos que concesionan, como ya sabemos, en los hospitales, concesionan mal servicios que pueden hacerse dentro del hospital y ser fuentes de trabajo para trabajadores del hospital. Y que no ser hecho por trabajo precario. Y no ser precario, sino que además, por ejemplo, también en los espacios públicos están tratando de copar los parques, reducirlos a la mínima expresión, poniendo, digamos, la propuesta de bares, ¿no? O sea, es una línea. Así es. Bueno, y siguiendo con las reivindicaciones de estas compañeras, bueno, rechazo al plan piloto de municipalización de los comedores escolares. Bueno. Se achican, bueno, como hicieron con la educación, que todavía eso está allí. Con sus consecuencias. Así es. Por salarios acordes a la canasta familiar, rechazo al mísero aumento del 2,9 desde octubre y a las cuatro cuotas de 4,5 para todo el 2017 que firmaron este sí, un que gremio es que no lamentable. Es lamentable. UPCN con la Vidal hace unos días atrás. Es increíble, ¿no? Bueno, pago de los sueldos a mes trabajado y de las jubilaciones apenas se cesa. Cubrir de inmediato los cargos vacantes por jubilación. Claro. Claro, porque eso es otra maniobra. A partir jubilan y después no reemplazan. Y así van reduciendo el personal de todo el personal de los hospitales. Así es, y después acá hay algo agregado también muy, muy importante que dice pago de haberes a quienes tramitan permiso por el artículo 64 en todos los casos documentados de violencia de género. Porque toda esta movida ha implicado que los gremios hayan conseguido algunas cosas, claro. Pero si no se hace pago de haberes, la licencia, ¿de qué te sirve no, si vos no podés vivir? Si no podés vivir, claro, exactamente. Así es. Así que bueno, o sea, son todas formas de como de empastar y como de enmascarar carencias, ¿no? De enmascarar falta de derechos, es decir, por ahí te lo dan eso, pero después no te dan los medios como para sostenerlo, ¿no? Ganás un derecho, el derecho está, supuestamente puedes tener la licencia en este caso, ¿no? Por violencia de género, sí. Pero no tenés con qué mantenerte, o sea, que de hecho no existe el derecho. O sea, es imposible estar tranquilo, claro. Y sosegado. Hay que vigilar hasta lo ganado, obviamente. Hasta lo ganado. Y bueno, no solo eso pasaba esta mañana, pasaban varias cosas. ¿Qué te parece? Si después las comentamos, después de una pausa. Después de una pausa. Bueno, a ver qué música nos prepara la Are y el Johnny. Quizás algo brasileño, ¿no? De helicóptero tampoco, de siempre de helicóptero. Tiene una mirada ebria de palabras y poesía. Cielo claro de un pueblito por ahí, un mundo imaginario hecho de ilusiones coloridas, y el amor monta en su caballo y es feliz. El amor.

perjudican a toda la nación, digamos, a todo el pueblo. Es decir, todo el pueblo tiene que sentir que estas son causas que les pertenecen, que hay que apoyar. Bueno, justamente cuando son reparticiones estatales, habitualmente, como hacer el Ministerio de Trabajo, esa consigna que tenían ellos, que era maravillosa, atacan nuestros, como era, atacan nuestros derechos, que son los tuyos. Claro. Porque se achica el Ministerio Nosotros de Trabajo. Nosotros defendemos los tuyos. Claro. Claro, porque en realidad son los trabajadores que están defendiendo programas que favorecen a la gente. Eso es lo que están arrasando. Que la gente necesita, como educación, salud. Si son cosas básicas, es decir, el desguace del Estado precisamente compromete políticas que son absolutamente imprescindibles para la población. Entonces la población tiene que sentir que estas son causas que hay que apoyar. No es una solidaridad solamente, digamos, que ya es, por supuesto, necesaria y justificable al despido de un trabajador o a que una familia se quede sin trabajo, que es una situación por demás angustiante. Son problemas que atañen a todos. Lo que estos compañeros están defendiendo en este caso, bueno, es la ciencia, ¿no? Que se desarrolle la ciencia en el país. Que podamos defendernos de los... importantes, son 500. Absolutely. 500, además, esa, digamos, costumbre de tener precarizados y renovar, no renovar. Sí, que mantienen en vilo a la gente, claro. Porque un trabajador, un investigador, no puede tener una investigación por un año. Son investigaciones que llevan toda la vida en muchísimos casos. Tema claro, y que los tienen frustrado para los otros que quedan. Absolutamente. También. No se puede con esto como si fuera una mercadería cualquiera, ¿no? Justamente, ¿no? Como si fueran empresas. Que no funciona tal producto, no es un producto, es una cuestión estratégica para la nación. Bueno, así que se suman, ¿no? En este 20 de diciembre que en realidad quiere ser un homenaje a los caídos hace 15 años, ¿no? Y a toda esa gente que salió a la calle. Por un lado a los caídos y por otro lado a los que pelearon y además las causas que nos llevaron a tantos a tantísimos a salir, porque no solamente lo que hemos profundizado, las luchas que hemos profundizado un poco más, también están las organizaciones sociales de trabajadores, los cooperativistas precarizados y desocupados, que también salieron hoy, fueron hasta la Bolsa de Comercio. Hasta la Bolsa de Comercio. ¿Viste? Esta bolsa había... Claro. Antes se movilizó a Banco Provincia, porque ahí están los POPE, y estos compañeros se movilizaron a la Bolsa de Comercio porque... Ahí está la mosca, ¿no? Ahí está la... Está la mosca, poder. La transferencia que le falta a ellos, el dinero que le falta a ellos, está allí en las inmensas... Arcas y ganancias siderales que han tenido todo el sistema bancario y financiero. Y sigue teniendo. Y por otro lado, también ayer se movilizaron muchos movimientos sociales, ¿eh? Son esas marchas, ¿no? Tan poderosas que emocionan tanto, además, cuando uno los ve recorriendo las calles de Buenos Aires, ¿no? Con todos sus derechos a cuestas. Pero hoy esas son las formas de lucha que hoy está presentando las calles de Buenos Aires y del país, ¿no? Sí, eso no hemos comentado, pero ha sido muy notorio, el famoso paro de la UTA. Sí. Que lo echó para atrás. Bueno, ese es el marco, además, porque nosotros vemos por abajo lo micro... Diversos sectores se movilizan genuinamente, se organizan, cuesta un montonazo hacerlo, sí. Vienen, etcétera, expresan sus reclamos con más o menos suerte. Pero por otro lado está el aspecto más general, que son los grandes acuerdos de la CGT y las organizaciones gremiales por arriba, que han negociado, más el mundo partidario que ha negociado, lo que ha negociado, levantaron el paro y se conforman con esto que vos no me estabas comentando hace poquito, ¿no? Es decir, más de 1.100.000, 1.200.000 trabajadores van a seguir pagando ganancias. Y además en una perspectiva donde 24 o 27, yo no me acuerdo si es bruto o neto, no alcanza, no es la cifra que alcanza a la canasta familiar, no es la cifra. No. Entonces, y estamos en una maroma de amenaza, y parece que se cae el mundo, y después se sientan a negociar y se reparten las migajas. Sí, ese es el marco horrible que el 19 y 20, hace 15 años, pudo romper. todo ese statu quo por arriba, sí, de dirigentes, sí, sí, podridos, pudo quedar como desnudo, ¿no? Quedó porque desnudo, esa consigna es inhabilitado por un, sí, momento. Sí, sí, porque yo recuerdo que no sé si vos te acordás, pero el Congreso estaba cerrado y los legisladores salían mirando para todos lados, escondidos por las puertitas transversales, mirando para todos lados como para que no los, que yo los he visto, para que no los reconocieran, para poder salir de ahí adentro, ¿no? Eso, que estaba sintetizado en esa consigna de que se vayan todos, ¿no? Tan discutida por un lado, expresando, y tan transparente por otra, ¿no? Por otro lado, porque era todo. Pero nos estamos pasando al tema de, sí, nos estamos pasando, pero es ineludible, ¿no? Porque está atravesado todo lo que está pasando hoy por el recuerdo y por circunstancias que no han sido resueltas, claro, ¿no? Resueltas. Y estamos hablando de ganancias que son trabajadores registrados, ¿no? Que tienen de alguna manera amparado sus derechos. Son los que mejor están, ¿no? Son los que mejor están, ¿no? Y mientras tanto, estas procesiones que se ven en Buenos Aires de la gente con sus cochecitos, con los niños, con, digamos, como la parte más pobre de nuestro pueblo, ¿no? Es decir, la parte más sacrificada, la parte que siempre recibe migajas o nada. Pero que, digamos, también es aleccionador verlos precisamente en lucha, ¿no? Precisamente, claro, de pie. A lo que yo decía, a lo que yo iba, era que esas movilizaciones por abajo micro tienen, además del reclamo y la exigencia al Estado, al gobierno, quien sea, tienen también delante una mochila impresionante que son sus propias direcciones gremiales y políticas. Sí. Que además es parte de ese paisaje, es decir, sí, no podemos hacer como si no existieran. Claro, nos movilizamos, sí, por nuestra cuenta y punto. Bárbaro. Pero recordemos que existe esta mochila, a ver qué hacemos con esta mochilita. A ver qué, ¿no?, hacemos con esa mochila. Y lo ambiguo, digamos, no sé si ambiguo, dual, que son todas las cosas y contradictorias, porque de todas maneras tampoco son arriados, ¿no? Digamos, tienen eso adelante, se lo tienen que sacar, indudablemente, hacen falta direcciones genuinas, es indudable, pero no son arriados, como mucha gente cree, ¿no? Tienen sus, marchan por sus propias convicciones, por sus propias necesidades. Y además con una justeza, Exacto, bueno, nadie puede medir, ¿no? ¿Qué está pasando por esas cabezas, por esos cuerpos? Nadie lo puede medir exactamente, sí, ¿no? Un sacrificio, por ahí, como hemos dicho tantas veces, lo que se consigue en la calle, después en una mesa de negociación, ahí se reparten otras cosas. Se bastardea. Así que bueno, pero eso lo vamos a dejar para cuando nos metamos, bueno, de lleno al 19-20, que te parece, Negrita, porque nosotros también teníamos otro conflicto que venimos siguiendo, que son los compañeros de Canale. Sí. Y ellos tuvieron una actividad este sábado, previo al sábado, el viernes, hablamos con ellos cómo se estaban organizando y uno de estos compañeros nos contó cuál es la situación. Recordamos, Canale, todo el mundo conoce, sí, esa marca. Pero precisamente no es la parte de alimentación, ¿no es cierto? Es la parte metalúrgica, la parte que seguramente... Pero tiene que ver con alimentación, porque es enlatado. Porque es enlatado, claro. Es enlatado, por eso son de la UOM también estos compañeros y son de Davayol. Así que, porque este marco, esta pintura que hacíamos, está, por supuesto, llena de estas empresas que cierran, estas empresas que no renuevan, que no pagan, que vacían, que se desaparecen. Y que tienen como una vía libre, ¿no? En este momento, digamos, se les han abierto con puertas, ¿no? Tienen más permisos. Así que vamos a escuchar a este compañero. Sí, Nicolás, Machi, acá delegado de la UOM de Avellaneda, de Canales Lavallol, es la empresa para la que trabajo. Bueno, estamos en un conflicto que hace 3 meses ya, que se están cumpliendo 3 meses que no cobramos. Bueno, estamos encarando algunas medidas así como para contrarrestar un poco toda esta marea que estamos teniendo, para llevar a los compañeros más comprometidos. Esto ahora el sábado 17 de diciembre estamos haciendo un festival para recaudar fondos, le haremos un bono solidario y estuvimos haciendo una colecta en la Facultad de Lomas, así que bueno, eso fue un poco el plan de lucha que encargamos, más asambleas permanentes en fábrica, equipo de colaboración, bueno, diversas cosas que más o menos estamos haciendo. haciendo en fábrica, ya que no hay trabajo como para hacer un paro o para hacer otro tipo de medidas. Todo el grupo se conforma de tres fábricas en Mendoza, en Catamarca y la planta acá en Nueva York, que nosotros hacemos los tarros de envase de hojalata. Está todo el grupo parado en este momento, todos los trabajadores vamos, cumplimos horario, menos en Mendoza, están suspendidos los compañeros, el resto cumplimos horario. La patronal plantea todo el tiempo que no tiene plata, que van a llegar inversores, poco a tono con los discursos del padre en todo el país, que va a venir la lluvia de inversiones. Por acá se ve que no se están armando las nubes y no sé si van a llover las inversiones por estos lados, así que estamos un poco con una sequía acá de hace rato. Así que bueno, nada, es eso, que se le cortaron las exportaciones y que bueno, que vienen con... Lo raro es que a partir del año pasado arrancaron así como un poco de golpe, ¿no? Con todo eso, arrancaron presentando un preventivo de crisis, bueno, algunas cuestiones medio raras. Y acá en Lavallol el agravante es que el potencial productivo que tenemos no se cierra solamente en lo que es conserva o enlatados, nosotros enlatados de conserva, ¿no? Sino que podemos hacer un montón de otras cosas y bueno, lo que nos da bronca y nos llena de impotencia es eso, que no se explota el potencial que tiene esta fábrica. Todo el tiempo la excusa es que no hay plata, pero bueno, tampoco se hace nada para generar el trabajo. Se han hecho diversas medidas de fuerza, se han hecho algunas movilizaciones al Ministerio de Trabajo, a las oficinas centrales de Capital. Es un grupo de empresarios que son mano derecha de Funes de Rioja, que el dueño Camilo Carballo está en la CIPA, el presidente de la CIPA, está en la COPAL, que son entidades gremiales de empresarios de la industria alimenticia y de bebidas. Entonces tienen una posición un tanto dominante, están haciendo política. Yo no sé si, nosotros los libros de la empresa nunca los vimos, entonces no sé si realmente es todo lo que se plantea de parte de la empresa. Ya tenemos una página de Facebook que es Trabajadores Canales Lavallol, se llama la página que hicimos nosotros, así, Trabajadores Canales Lavallol. Ahí nos pueden contactar, nos pueden enviar mensajes, ahí les podemos pasar un número de teléfono si quieren comunicarse con nosotros. Ahora el festival que hacemos el 17 es en la puerta de la fábrica. La semana que viene vamos a ver con qué medidas seguimos para adelante en esta lucha. Y nada, por ahora, por esa vía, por la vía del Facebook o mismo por ir viniendo acá a la fábrica. Hay compañeros que han venido a la puerta de la fábrica a hacer directo con nosotros. Bueno, por ahora eso. Así que bueno, ese es un poco el cuadro de situación, dramático y triste también por las fechas en este momento, ¿no? Radio Semilla FM 106.5. Bueno, estábamos escuchando a este compañero entonces de Canales, que nos invitaba a la actividad del día sábado. Ellos tienen una labor importante porque tienen que estar haciendo actividades continuamente para poder sostenerse, porque claro, la patronal no les paga. Hace tres meses. Y vamos a aprovechar entonces de invitar también a una actividad que va a ocurrir mañana. Van a participar ellos también, ¿no es cierto? Van a participar. El gran tema es la clase trabajadora frente a la reforma laboral y los despidos. Es un temazo. Estos compañeros, junto con otros de otros lugares, van a llevar adelante esta actividad. Mesa redonda. Va a estar Matías Cremonte, que es de Abogados Laboralistas y asesor legal de los aceiteros. José Cal, trabajador despedido de SPEN. Agustín Leche, que nosotros lo conocemos, hemos tenido alguna comunicación con él, es de CIPREVA, el sindicato de prensa. Ah, CIPREVA, sí. Y también, bueno, delegados de Canales. ¿Dónde va a ser el encuentro? Este encuentro va a ser a las 18 horas, como del día de mañana, miércoles, en el FATPREN, en la Federación de Trabajadores de Prensa, que está en nuestro viejo barrio, San Cristóbal. O sea, en Solís 1158, debe ser Solís un poquito más allá de San Juan. De San Juan, sí. Sí, Solís y... sí, o Cochabamba, sí, por ahí. Sí, así que invitamos... Es un lugar bastante accesible, digamos, para cualquiera dentro de la capital, es un lugar accesible. Es a las 18 horas, entonces mañana miércoles. Sí. No se lo pierdan, porque son los temas precisamente que los trabajadores tienen que... que empezar a debatir profundamente, ¿no? Y bueno, porque están, desgraciadamente, están en la perspectiva, así como nos decía Rubén, la perspectiva del ANSES, el desguace. La perspectiva es la famosa reforma laboral. Es el desguace de derechos. Del movimiento popular y clases medias, que todavía no se han dado cuenta. Pero bueno, algunos sí. Algunos sí se han dado cuenta. Bueno, así que bueno, invitamos para el día de mañana a las 6 de la tarde. Lo que va a quedar queda 10 minutos para el domingo. ¿Y después qué queda? Queda audios de qué. Hay una poesía. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Seguimos entonces. Bueno, y ahora estábamos por recordar, ¿no es cierto? Estuvimos recordando, en realidad, está todo el día atravesado por el 20 de diciembre de hace 15 años. Son cosas, emociones extrañas, ¿no? Por un lado, ver el país convulsionado por otras cosas, pero que son las mismas en algún punto. Por otro lado, ver reaparecer políticos, ¿no? Que también son conocidos en el ambiente. Que no se fueron nunca. Que no se fueron nunca, ¿no? Por otro lado, es gente que, como la compañera acá, que vamos a ver que cuál es su recuerdo del 2001. Es decir, que eran chicos en ese momento, entonces tienen otras vivencias, ¿no? Bueno. 11 añitos. 11 años, hola. Buenas noches. Esa es la voz de nuestra compañera Gaby Are, que nos estaba operando junto con no, Johnny. Estaba ahora haciendo la compañía, en realidad, que está operando Johnny. su primera operación acá en Radio muy Semilla, bien, vamos muy todavía. Bien, y el compañero nos está haciendo el aguante, está simplemente haciendo el acompañamiento a esa operación. Sí, yo tenía 11 años en el... La chiquita. Sí, imagínense, el 2001. ¿Y por dónde andabas? Yo en ese momento estaba, les contaba cuando estábamos en el corte, en la pausa, vivía en Misiones, yo nací ahí, y en ese momento nos tuvimos que mudar con mi familia a Colonia, Uruguay, que es donde terminé de hacer el fogueo, la última crianza. Ajá. Para después volver. Y después para volver. Después venirme acá a Buenos Aires. Pero sí, bueno, en ese momento Misiones vivía, es una provincia que actualmente, digamos, tiene altos índices de desocupación, de vulneración de derechos, desnutrición infantil, bueno, atraviesa, digamos, una realidad económica y social bastante crítica. Imagínense en un escenario como el 2001, la calle era un desastre, digamos, ¿no? O sea, familias, o sea, niños literalmente pidiendo casa por casa, un pedazo de pan, digamos, para compartir con sus familias. Yo tengo el recuerdo de que cuando estábamos haciendo ya la mudanza, mis viejos tuvieron que vender la casa que años de trabajo les había costado tener. Las tuvieron que vender para poder irnos a Uruguay, donde en teoría no estaba mejor, los supuestos decían que nos esperaba un panorama un poco más alentador. Recuerdo que cuando estábamos preparando la mudanza, ¿no? O sea, yo, una niña, o sea, empaquetando mis juguetes, ¿no? Y recuerdo que tenía unos carritos de los muñecos, de las bebés. Y llega un nene a pedir comida a casa. Nosotros ya no teníamos nada, porque habíamos vaciado absolutamente todo. Lo único que nos quedaba era una bolsa de pan, así, tal cual, y los juguetes. Y yo digo, y ya fue, yo los juguetes, ¿para qué los quiero si me voy a ir y ya estoy grande? Yo no juego con muñecas. Y me acuerdo de darle mis muñecas y la bolsa, única bolsa de pan que nos quedaba en la casa. Pero bueno, esos son como los recuerdos que quedan de esa época, ¿no? Y después, bueno, ya en Uruguay, un poco ver por la tele lo que estaba pasando acá, un poco los comentarios familiares que contextualizaban un poco más en raíz del porqué, ¿no? Porque uno, desde una mirada de niño, entiende que hay cosas que están pasando, claro, pero no termina de develar, o sea, claro, por qué sucede lo que sucede, porque hay gente en la calle manifestándose, porque todo está como por explotar. Bueno, años siguiente al 2001-2002, en Uruguay también estalla la misma crisis que ya se venía armando, ¿no? Como la tormenta que se empieza a armar y vos decís, bueno, va a venir. Te corres de barrio, pero después le toca ese barrio. Te toca. Y nos tocó, de hecho. Y bastante fulero fue. Ajá. Sí. Así es. Para mí, yo calculo que no sé, ya tengo bastantes años, yo no sé si la vida me va a regalar otra vez una situación como esa, no en el sentido de la miseria, no, que claro, muchas veces se sucede, las crisis capitalistas son periódicas y viene una y viene otra y siempre pagan el plato lo mismo, de la misma forma, por ahí con distinto color, pero igual. Yo lo que me refería era a la respuesta que hubo. Dos cosas, diría yo. Una, la respuesta de la gente, y otro, el vacío extraordinario de la otra parte que no sabía. Hubo días en que no sabían qué hacer. No, y nosotros lo podíamos palpar eso, pero no podíamos saber que en un momento se cerraba el ciclo y ya quien tenía que tomar cartas en el asunto lo iba a hacer, y lo iba a hacer con una política de los bolsones, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí. Íbamos de a salvar, terminar, este, íbamos a terminar última... en la normalidad. Pero justo un periodo que nunca he vivido, jamás he vivido, donde todas las cosas que tienen una funcionalidad, todas las cosas importantes con una funcionalidad, dejan de funcionar. Sí. Recién estábamos recordando cómo escapaban los... los políticos del Congreso, que eran elegidos, imagínense otro, y las multitudes de gente, porque además del Congreso, el otro sector político, de los poderes políticos más sacudido y odiado, era el poder judicial. Judicial. Hicieron grandes movilizaciones contra la Corte. Contra la Corte todos los días. Era impresionante. Que lo cual revelaba, digamos, como, porque estas situaciones históricas, ¿no?, son enormes reveladores. Es decir, nadie puede decir qué va a pasar, nadie puede decir cuáles son los comportamientos, nadie puede decir cuál es el estado real de las cabezas nuestras, ¿no?, de esa conciencia o esos niveles de conciencia que existen o no del pueblo en su conjunto o de grandes sectores del pueblo, ¿no? Y el hecho de, este, como vos decís, ese regalo, es eso, ¿no? Es decir, ver en el escenario, ver delante nuestro gente que jamás hubiéramos pensado que podía estar peleando de esa manera, rebelándose de esa manera contra una situación intolerable. Y una de las cuestiones fue la Corte. No cualquiera entiende lo que es la Corte, claro, digamos. Claro, no, claro. No cualquiera, ¿no? Y eran masas ahí tratando de sacar a esos tipos que eran no solamente corruptos, como... Ya sabemos que el Poder Judicial está absolutamente... Y además es monárquico. Monárquico, sí, hereditario, lleno de privilegios, algo realmente de medieval casi, que no se logró erradicar, pero que de todas maneras eran un montón de gente ahí reclamando para que lo saquen, ¿no? Lo cual evidencia un nivel de visualización del problema, un nivel de conciencia muy importante, ¿no? Sí. Y otros elementos, hay muchos elementos, por supuesto, no tenemos, pero por supuesto las asambleas, porque son lo visible, y luego el proceso de empresas recuperadas, que también marcaban un poco, es decir, nos están cagando, pero nosotros vamos a hacer algo para que nos caguen menos, vamos a tomar la empresa, vamos a fabricar nosotros y vamos a tratar de la autogestión, que también fue un proceso interesantísimo que perduró más en el tiempo que las asambleas, no así el espíritu asambleario, ¿no? Que todavía perdura en sí, en pero el... a mí, digamos, bueno, está un poco por ahí desordenado, no sé si vos querías seguir con algo, con otra cosa, ¿no? Pero a mí me parece que dar vuelta la situación, ¿no? Dar vuelta, es decir, por un lado la gente en la calle en una actitud bastante inesperada. Y por otro lado, esta cuestión de dar vuelta a aquellas situaciones tan desfavorables como era la desocupación, la pérdida de todo, la pérdida de derechos, quedarse en la calle, quedarse en la nada, el vacío político, el caos, ¿no? Porque había una cuestión de orden en todos los terrenos, que también eso genera una inestabilidad, un sinrumbo. El dar vuelta a esas situaciones, es decir, con estrategias claramente populares, como fueron las fábricas recuperadas, modelo en todo el mundo y un ejemplo que en muchos lugares después se siguió, que además perduran, crecieron, bueno, que es un capítulo aparte, pero también otras situaciones como era juntarse en las calles, porque juntarse en las plazas, porque había una angustia social impresionante, ¿no? Las ollas populares, ¿no? Las ollas populares, las, de comer, las asambleas, a tantas claro, gente, dar realmente. De comer en la calle. La solidaridad que se desató, digamos, en ese sentido, el reunirse, la reunión, ¿no? La reunión comunitaria, que terminaron revistiendo el carácter de asambleas, pero que contrarrestaban la angustia social. Yo recuerdo que en los 90, digamos, se hablaba de catástrofe social, porque fue una catástrofe social, es decir, donde se perdieron, donde por un lado estaba el temor a la desocupación, por otro lado, valores culturales, ustedes, bueno, no sé si recuerdan, pero era la tilinguería absoluta en la televisión, por parte del poder, como se está volviendo de alguna manera. Claro, que uno se olvida, las revistas, yo recuerdo las revistas Hola, todo eso, eran los modelos absolutamente tilingos, absolutamente vacíos, superficiales. Había una angustia social. Yo en ese momento era lo que más recuerdo es esa angustia, porque yo en ese momento era encuestadora, trabajaba de encuestadora. La gente cuando terminaba las encuestas llorando, en muchos casos cuando se le preguntaba la ocupación, por ejemplo, del jefe de familia. Entonces yo recuerdo casos patéticos donde me decían, mi marido era de empleado del correo, bueno, después de 35 años está en la calle, no tiene nada, no es nadie. No, esas cosas eran casi puerta por puerta. No es nadie con todo lo que significaba tener una profesión, todo, ¿no? Lo que significaba tener una profesión de herencia, de también, de herencia, ¿no? Es decir, sentirse un trabajador que digamos, su identidad fundamental y lo que le había dado sentido a su vida en gran parte era ser en el empleado de correo, digamos, que había seguido todas las instancias. Bueno, la privatización había arrasado con esas categorías del trabajador, digamos, tanto telefónico como ferroviario, como de aerolíneas, ¿no? Gas. Luz, todos los servicios, todo lo que fue privatizado, existían tradiciones obreras, las grandes familias obreras, ¿no? Eso se llamaban la familia telefónica, la familia. Entonces, eso generaba en grandes masas de la población mucha angustia y después la caída a pique y digamos de la misma generación que caía, digamos, socialmente, quedaba en la calle. Años después, yo trabajando en un centro de hombres de la calle, qué sé yo, el 80% había caído, porque uno tampoco puede registrar eso, ¿no? Había caído en la calle en los 90, habían sido trabajadores, habían tenido su lugar, digamos, y habían caído en la calle, con todo lo que implica de depresión, de destrucción familiar. O sea, era una catástrofe social, verdaderamente, ¿no? Recuerdo gente que me contaba de suicidios también, que arrastraban de la época de la dictadura, que se habían, todo el periodo de la hiperinflación que había precedido un poco los años 90. Sí. Es decir, era verdaderamente, yo personalmente lo que recuerdo, no podía aprender, no podía escuchar la radio, no podía escuchar lo de la Rúa hablando de las plantitas que había plantado. ¿Cómo hacer un huevo frito? Claro, ¿cómo hacer un huevo frito? Me acuerdo que decía, había plantado flores delante de la Casa Rosada estaba llena de flores, fíjate lo que queda, ¿no? Eran como imágenes perversas, ¿no? Claro. Porque más allá que estaba lindo, eran perversas en el contraste social, ¿no? Y en lo que este tipo, un tipo absolutamente, que era nada, ¿no? Que era la nada, porque era, no tenía ninguna propuesta, no tenía ninguna perfil de estadista, no tenía, es decir, era una cosa muy anodina, hablar de eso, hablar de, me acuerdo que les planteé, salía por la radio planteando que las mujeres se hagan un Papa Nicolau y parecían burlas. Claro, tal cual. En ese marco, ¿no? Entonces yo tengo ese recuerdo así de una catástrofe social y de una sensación de impotencia terrible que, por eso, digamos, yo también en algún momento hablé del regalo de la historia que significó esto y que una persona que me estaba escuchando medio como se horrorizó porque pensó que yo me estaba refiriendo, bueno, a estas masacres que provocó el gobierno, ¿no? Pero no, eres lo que vos decís, Pilar, es ver a la gente que salía, o sea, que frente a esta impotencia que nos estaba carcomiendo, recuerdo otro señor que yo entrevisté, fíjense, hace 15 años, ¿no? Y me quedó grabado, que él me decía, señora, somos conejos, somos todos conejos. Vio el conejo que cuando lo acosan, cuando lo van a cazar, se esconde la cabeza, bueno, somos todos conejos, ¿no? Esa era la sensación. Entonces, de pronto, ese estallido, ¿no? En las calles y que además fueron muchos días, fueron meses, porque la gente continuó. Entonces era una válvula, digamos, impresionante. Una amiga mía me decía, yo vi, bueno, no, nos han quedado como fotos, ¿no? Viste que los psicólogos dicen, ¿no? Que nuestra cabeza son palabras, ¿no? Y son palabras y son imágenes. Sí. Ella me decía, yo vi una mujer con traje sastre y tacos muy altos, un oficinista tirándole piedras a la policía. Esas cosas inconcebibles. Increíble. ¿Viste? Claro. Porque había. Después hay otro elemento también, que recién nosotros decíamos, los emergentes, cómo qué hizo la gente para hacer frente a esa angustia que vos relatás también, las asambleas, las empresas recuperadas, pero también hay otro elemento que creo que no sé si fue el más importante de todos porque fue preexistente, que fue la organización de los piqueteros, porque los trabajadores sin trabajo, claro, se organizaron, claro, en los movimientos piqueteros. Exacto. Durante todos los 90, durante todos los 90, y preanunciaron, es decir, yo no soy un don nadie. Claro. Y sobre todo quizás soy por ahí un sujeto social, claro, soy un sujeto social. No en la ciudad de Buenos Aires, pero en digamos en el interior y en el conurbano, sí, fue la forma en, sí, que esos individuos hechos pelota, esos nadie podían ser un sujeto social que jugó el papel más importante de esa, sí, sí, de sí, ese, sí, muy, digamos, importante esa, porque esa era una reserva ya que existía y se potenció, sí, y hoy lo existía y se potenció y se puso a la cabeza, y yo quería ir porque yo había empezado con una cosita nomás de referido a eso, el FRENAPO, no sé si recordás, que era un proyecto que tenía la CTA. Digamos que eran 3 o 4 puntos para empezar a enfrentar la crisis. Había recogido 5 días antes 3,5 millones de firmas que también estaban expresando, ¿no?, ese estado muy muy larvado, parecía, ¿no? No aparecía contundentemente en la realidad, ¿no? Sí, perdóname, vos qué querías. Sí, yo quería como poner en contexto lo raro, lo distinto de las situaciones. Ajá. Y los emergentes, las asambleas, las empresas recuperadas y los movimientos piqueteros. Sí. Y todos estos meses que estoy ahí donde yo vivo, sí, veo mucho de movimiento piquetero, porque esa situación angustiante que vos nombrabas de una persona que estaba estructurada en un laburo y que se iba a morir en ese laburo, eso dejó de existir en Argentina y se fue. Sí, no, sí, se volvió, sí, a constituir, no volvió a recuperar, es cierto, nunca, no, más. Entonces una situación como la de ahora vuelve a... Claro. Y el otro elemento distinto al que yo he conocido durante toda mi vida, además de esto que nombramos, era el papel de... el movimiento organizado argentino, que siempre fue una columna vertebral, no por lo que lo dijera Perón, sino porque la realidad... Porque la realidad histórica lo demuestra. Era. Y el 19 y 20 no estuvo. Los líquidos, o mejor dicho, la actitud de ellos, absolutamente por atrás, los liquidó como... Y yo creo que no la han vuelto a recuperar, y no, cada vez que los alguien como, tiene vos decís, cierta expectativa... Los liquidó como... como aglomeradores, frentes, claro, ¿no? Aglomeradores, claro, del campo de trabajo obrero, digamos. Sí, sí, bueno, sí, eso liquidado y pero es otra discusión, qué quedó de bueno, de malo, etcétera, del 19 y 20 como enseñanza, como herramientas para poder... Y como memoria histórica, ¿no? Porque yo creo, por ejemplo... Volviendo a recapitular las estrategias de dar vueltas las situaciones terriblemente críticas y angustiantes, como estamos viendo, toda esa angustia se volcaba en encontrarnos, porque la gente se encontraba, permanentemente se encontraba en las asambleas, en las plazas, en dar al otro, en entender al otro. El cartonero fue visto como una como un igual, por, claro, incluso por sectores medios, ¿no? Incluso por sectores medios. Lo cual... Eso, por ejemplo, el tema de las fábricas recuperadas, bueno, por parte de los trabajadores desocupados, el trueque que unió, es decir, que permitió que comieran, se alimentaran, tuvieran dentista, tuvieran pintura, tuvieran, digamos, servicios, todo lo que uno necesita, entre nosotros, porque en realidad permitía, digamos, que yo sé hacer algo, te lo cambio por otra cosa. Eso también a mí me parece... de una enorme creatividad y de una enorme potencialidad. Esas cosas quedan. Esas cosas, por un lado, demuestran, ¿no?, la capacidad de los sectores populares de generar esas esas respuestas tan activas y tan positivas y creativas. Y eso queda en la memoria popular, ¿no?, como una adquisición. Yo estoy convencida de eso. En los ámbitos donde más se dio. Porque yo, mientras vos decías esa creatividad... Fíjate vos que la no participación activa a través de sus organizaciones de movimiento obrero, yo creo que en el sector que menos se absorbió esa creatividad, esa organización, en el movimiento obrero. Probablemente. Porque fíjate vos que ese espíritu asambleario que decíamos antes se ha visto reflejado. Puede ser que exista, ¿no es cierto? Pero no ha sido tan masivo. No, tal vez porque se nota. No, tal vez por en parte por lo que vos decís, digamos, que porque dice Pilar que no fue no fueron actores, ¿no? No fueron actores como normalmente lo habían sido. Como lo habían sido, tal vez individualmente, seguro, ¿no? Sí. Pero digamos como movimiento obrero organizado no estuvieron en la cabeza de esta enorme poblada. Yo creo que ya igual lo lamentable por ahí de esto es que empieza a verse la figura del sindicato, ¿no? De los sindicatos como el chantaje más grande claro. que puede tener el movimiento obrero. Lamentablemente quedó, digamos, el estigma claro. ahí. Claro, porque no nos olvidemos que, porque digo, ese sería otro debate, qué pasó en la organización del trabajo, ¿no? Cómo segmentaron el trabajo, sí. cómo dividieron en la fábrica, en los lugares de trabajo. ¿Qué explica? ¿Qué explica? ¿Qué explicaría en gran parte esto? Y también la constitución del sindicalismo empresario, que también se constituye en los 90. Esos tipos que se hicieron socios directamente, antes eran burócratas, traidores, y todo lo que ya sabemos de punto. pero en los 90 se hicieron socios de las empresas, en gran parte de las empresas que digamos que se privatizaron el Estado y, el claro. Partido Justicialista las hizo, fue una estrategia del Partido Justicialista muy astuta como la de los claro. Bolsones con el señor Dualde a la cabeza claro, pero ese claro. es tema de otro cómo el se tema de otro la claro, normalidad de ahí digamos de todo eso se desencadena que hoy en día existan otras autonomías de los obreros organizados, claro. incluso gestando colectivos o distintos. Espacios sindicales diferentes, incluso dentro de esa enorme masa, sí, de ese enorme exacto. bloque que puede ser una CTA, que puede ser un ATE, que puede ser las distintas, digamos, asociaciones, pero de manera autónoma, claro. generando juntas internas, un poco o pequeños grupos, ¿no? Grupos, todavía, que sí. es decir, como si hubiera una tensión, incluso, como ha pasado en muchas fábricas, que sí. también generan una pelea directa, pero desde los trabajadores de base, sin generar, digamos, esa línea piramidal claro. burocrática sí, sí, sí. que plantean, lamentablemente, los claro. sindicatos. Claro, más grandes, sí, las sí. centrales, las asociaciones. Sí, sí, los trabajadores más, digamos, más estables, que serían los que estarían en mejores condiciones, exacto. ¿no es cierto? De encabezar. No, claro. Es un poquito al revés, ¿no? Digamos. O sea, un lo poquito. Más, claro. Está todo relativizado, ¿no? Porque así tendríamos es. Que analizarlo más pero yo, detenidamente. Me sospecho pero que hay una relación muy interesante sí. entre la forma de desmontar. Porque lo que vino era un país anormal, que esa palabra la usaban inclusive los diarios, las naciones y demás, era sí. anormal. Sí. Y yo calculo que tienen toda la razón del mundo, era anormal, porque cuando las cosas no funcionan, sí. como habitualmente funcionan, y hay que rápidamente arreglarlo a un costo de entregar más de 1 millón de empleos, consiguió del FMI el señor Dualde para poder frenar. Claro. ¿No? Y bueno, a costa de enormes represiones, una de ellas Avellaneda, por ejemplo, exacto, ¿no? Ellos se le fue obviamente que, porque al mismo tiempo querían controlar y terminar con claro, esa normalidad claro. te doy y el orden vos, que, y el orden claro. el orden etcétera pero la verdad yo creo que el 2001 fue enorme, yo creo que tiene unos ecos muchos más de los que nosotros escuchamos. Por supuesto es una percepción y es una apuesta. Es una apuesta. Y también algunas enseñanzas, pero eso lo tendríamos para rato, para ¿no? Para rato, es decir, que, porque también hay que ser críticos y autocríticos, ¿por qué no pudimos avanzar más? Si la vieron regalar a otro, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? Si no nos encuentra también un poco con los brazos vacíos en algunos aspectos, qué cosas diferentes se producirían, ¿no? Bueno, todos interrogantes, porque me parece que fueron años que en alguna medida perdimos el tiempo, ¿no? En algunos aspectos. Pero bueno, la historia no se detiene, así que sí, estamos la historia acá. No se detiene y bueno, después está toda esa serie de ejemplos prácticos, como vos habías empezado, que demostraban que la vida transcurría de una forma distinta, ¿no? Distinta, como te parás frente al director de un hospital para pedir un a cómo entrás y rompís y le decís, vamos a usar sus estancias, señor. Sí. Claro. Estás recordando el Borda, por ejemplo. Y no solo el Borda, estoy recordando la mayor parte de los 33 hospitales de la ciudad. Es decir, donde la autoridad te hacía pasar, inclusive los cositas. Tantas cosas. Y las mismas asambleas, no se hablaba de asamblea. La asamblea era una palabra, no sé si estoy recordando mal, pero la asamblea está instalada a partir del 2001, es decir, se hablaba en el ámbito universitario, ¿no? Era una cosa institucional, si se quiere, una práctica. Nos toca asamblea los últimos viernes de cada mes. Claro, qué sé yo, la asamblea de un consorcio, no sé, pero la asamblea en el sentido que le dio el 2001 y que se está replicando en un montón de lugares, es una herencia del 2001, claramente, una asamblea con otro contenido, con otras y que además tiene para dar mucha leche también, ¿no? Sí. Incluso los mismos sectores trabajadores que pudieron recomponerse en estos años, uno de los puntos centrales es poder lograr una democracia mucho más genuina y también asamblearia, ¿no? Que si bien uno puede decir, era el ejemplo de Tosco, ¿no? En los 70. Claro, en los 70 hubo una pelea brutal, ¿no? Una pelea brutal por la democracia obrera contra de esa misma burocracia que existía. Pero era más acotada hacia el movimiento obrero. Hacia el movimiento obrero. Yo creo que es una adquisición, digamos, social. Capaz que es muy grandilocuente esto que estoy diciendo. Pero creo que... En etapas, quizás. Una adquisición en etapas, pero sí, es muy potente. Pero por lo menos se ve en muchos lados, ¿no? Y no era una práctica para nada. No. Así que, bueno, qué sé yo. Para mí está muy vivo. Tendríamos que terminar entonando. que no quede ni uno solo. Pero bueno, y un homenaje, ¿no? Porque son lamentablemente compañeros que mató a la policía a mansalva de una forma como todas las masacres y bueno, que ese recuerdo esté muy vivo a los que quieran de nuevo intentar esos métodos, ¿no? Porque ya hay un protocolo de seguridad que para algo se hizo, ¿no? Y una Bullrich que permanentemente está como recordando que... Sí, pero los últimos tiempos ese famoso no se lleva a la práctica. No se lleva. En este tire y afloje de la gente en la calle es difícil. Sí, así es. Pero bueno, esperemos que nunca se implemente. Tenemos algo para terminar que nos gustaría compartir, que es una poesía que hizo una mujer llamada Amanda. ¿Te acordás del 2001? 15 años pasaron de aquel 19 y 20 para recordar. ¿Y si fuera esta la revolución? Se pregunta Amanda, y yo con ella siento ese temblor como si lo fuera. Ese latido alrededor donde nadie queda afuera. Y pareciéramos juntos abrir un camino con el batir intenso del no. ¡No, hijo de puta! ¡No, que se vayan! ¡Que tengan dignidad y se vayan! ¡Por favor! El sí es de nosotros, como el agua ajena y el barro nuestro, dijo Juan, mientras la marea rebosaba a bordes del arroyito seco, y cómo se reía, y nos reíamos sobre el bote que atravesaba la medianoche. Bueno, están disparando a mansalva. Ahora sí, la lluvia de piedras es increíble. La gente comenzó a retroceder de aquí de Plaza de Mayo. Ahora los bomberos de la policía. Fuera de cauce los pequeños soviets de los barrios porteños y piquetes a lo ancho de todos los pueblos. Culmina un día difícil. ¿Y si fuera? Han ocurrido en el país